Bueno, y seguimos en la Grieta Alerta, las 3:57, y ya estamos en comunicación telefónica con Mabel Becerra. Ella es secretaria general de ASDE, la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, para que nos comente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Villa Mercedes con este jardín del hogar escuela que quieren reconvertir en autogestionado. Estas han sido las últimas noticias. Buenas tardes, Mabel. Hola, buenas tardes, Noelia. Muchas gracias por abrirnos la puerta del programa. Hace unos días nos llamaron las jardineras del hogar jardín número 2, acá que funciona en el hogar escuela, en el Eva Perón, y preocupadas por un rumor de que el jardín lo iban a autogestionar y llevaban, porque han construido un edificio en un establecimiento en el barrio nuevo, que han entregado las 500 viviendas, y el jardín se lo llevaban para allá, pero como autogestión. Las docentes enviaron nota a supervisión, al Consejo de Educación, al ministro, pidieron hablar con las diferentes autoridades frente a este rumor, y nadie los atendía, y el rumor era cada vez más fuerte. Así que nos llamaron para ver qué podíamos... cómo podían ellas hacer, cómo el sindicato las podía ayudar, y bueno, en eso ahí estuvimos con ellas. Bien. La situación es grave, porque según lo que ha circulado es que directamente llamaron a la directora de Jardín Número 2 para que les comunique a las docentes que, además de ser trasladadas, y recordemos que en el hogar escuela los niños, los alumnos y alumnas almuerzan, la modalidad es esa, que también sí. Eso fue una de las situaciones que se le consultó en una de las visitas que hizo el ministro Sosa, porque recorrió el lugar que pronto será la Universidad de Oficios, y se le consultó. Yo dialogué con una maestra jardinera de esa institución, y qué vamos a hacer con la comida, qué va a pasar con los niños que asisten a comer, y el ministro Sosa, en su profundo desconocimiento, les dijo: no se preocupen, los niños van a tener donde dormir, donde comer. Como que todavía sigue pensando que el hogar escuela es como hace 20 años atrás, donde los alumnos se quedaban a dormir. Primero, esa situación, que había malestar en las docentes porque no se sabe bien si los niños van a poder recibir su almuerzo, y después está noticia bomba que implica precarización además para los alumnos en su retroceso en la escuela pública, también para la situación laboral de las docentes, ¿verdad? Sí, porque no tenés estabilidad, no tenés derecho al ascenso, bueno, y todo lo que implica el derecho de un trabajador de la educación. Pero bueno, esta cuestión por ahí es más dentro del cuerpo docente, pero lo grave de esto, si avanzan con las escuelas de autogestión, porque hay escuelas de autogestión creadas, y escuelas experimentales con el discurso esto de que se hace más la toma de decisión un poco más democrática, pero lo que no se está diciendo es que se está mercantilizando la educación, y cuando se mercantiliza la educación se está violentando el derecho social a la educación. Se ve que todavía el gobierno de la provincia y el ministro Sosa no se han enterado que la educación es un derecho. Por lo tanto, el único garante de que ese derecho se cumpla en igualdad de oportunidades y de condiciones es el gobierno de la provincia. No hay otro. Y lo que hace la escuela de autogestión es delegar este derecho, delegar el derecho a la educación a un tercero, a una asociación, a una... Es el claro ejemplo de la educación de Chile. Claro. En Chile convivís con tres sistemas educativos. El de la escuela pública, subvencionada totalmente por el Estado, porque en los barrios muy pobres y son muy pocas. Y después tenés el sistema mixto, que es un aporte del Estado y todo lo otro a través de una asociación. Y después la escuela privada. Claro. Netamente privada. Y esto de la... ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Chile, las grandes marchas, sí, las luchas de los estudiantes y de los padres, cómo se van hipotecando para que los chicos puedan estudiar? Inclusive les conviene enviarlos a la Argentina, que estudien la universidad, que estudien en el secundario, les conviene mantener a los chicos acá en nuestro país y no en Chile. Claro, sí. Y esto es lo que nos lleva a la autogestión. Por ahora uno, suponte que fuera uno como papá y uno sale a decir, vamos a defender la escuela pública. Y este papá tiene su hijo en una escuela de autogestión. Acá tenemos algunos botones de muestra, así decimos nosotros, o experiencias piloto, para decir, esto es la autogestión, esto nos conviene, esto a esto tenemos que ir. Entonces el papá te va a decir, ¿yo qué tengo que defender si acá tengo las condiciones para mi hijo? Pero cuando esto se universaliza, ya la cuestión es otra, porque las escuelas hacen la diferencia por los recursos que consiguen. Y no todos tenemos esos contactos amigos por los recursos. Si uno se fija en las escuelas de autogestión, en la obra social es la que aporta, ustedes entren a una escuela de autogestión, tienen carteles de propaganda de obras sociales, de editoriales bibliográficas. Sí. Todos esos son los que ponen aportes para que la escuela funcione. Sí, las empresas privadas. Sí. Sí, claro, como empresa privada. Y uno, o sea, el ciudadano común no sabe que el monopolio empresarial más grande que tiene el mundo, no el país, el mundo a nivel mundial, que maneja, pero trillones de pesos. Trillones, es la empresa educativa, porque te fabrican toda la bibliografía, te fabrican todo el paquete del currículum que le decimos, y de ahí la formación, donde los docentes tienen que capacitarse para usar ese tipo de libros, todo el merchandising, que es educativo. Y entonces estas empresas multinacionales necesitan gobierno que les abran las puertas para que ellos puedan poner su mercancía al servicio de la comunidad. Sí, sí, sí, la verdad que es un atropello tremendo a la educación pública. Mabel, ¿la Junta de Clasificación de Villa Mercedes ha sacado algún comunicado, ha dado alguna explicación? Porque a ellos les compete también. La Junta de Clasificación lo único que hace es controlar el legajo y armar el orden de mérito, ¿sí? Sí. Acá el grave problema es el papel... triste papel que está haciendo el Consejo de Educación de la provincia. Ah, bien, bien, bien. Saquemos los funcionarios de parte del gobierno, recordemos que el Consejo de Educación de la provincia está compuesto por dos partes. Una parte son 8 miembros del Consejo de Educación, de funcionarios del área de educación, 6 son miembros electos de una elección que tuvimos en el 2006 y después no tuvimos más, tenemos cada 2 años, tendríamos que haber tenido, y cada 4 la otra renovación, y no la hemos tenido más, y uno es el representante gremial con cotizantes. En este cotizante quiere decir que son los que aportan, en su momento era UGA. Está el representante gremial supuestamente defendiendo los derechos de los docentes, y ni siquiera el cuerpo colegiado del Consejo de Educación ha sacado un comunicado, ni la delegada regional nuestra de la región 2, que es la profesora de nivel inicial, Gabriela Flores, ni el señor Roberto Ceballos, que es el representante gremial de UGA, que está en el Consejo de Educación. Claro. O sea, este es el triste papel, y cuando las chicas, las compañeras jardineras, recurrieron a la consejera, que es Gabriela Flores, que es maestra jardinera y que fue electa por todos nosotros, no les ha recibido todavía ni siquiera la decisión del gobierno provincial. A uno no le sorprende, porque esto lo quiso instalar Alberto Rodríguez en el 2004, lo frenamos, y después de a poquito lo está volviendo a hacer el ministro Marcelo Sosa. Y por ahí, bueno, ellos tienen que responder a una idea de políticas educativas que sostiene el gobierno de la provincia, que sabemos que es neoliberal y es de la derecha. Lo sabemos. Lo que a nosotros nos da mucha tristeza y que nos costó muchísimo recuperar el Consejo de Educación, que nosotros eligiéramos nuestros representantes, que supuestamente iban a defender las leyes y iban a democratizar nuestro sistema educativo, están como piezas funcionales al gobierno. Claro. Esa es la sensación que nos queda ante la inacción y el ocultamiento, el no reunirse con los docentes, con los compañeros, cuando les piden información, les piden reuniones. Esta es la tristeza que tenemos nosotros, más allá de que uno puede enfrentar al gobierno de la provincia y discutirle es los propios compañeros de espacios de poder que hemos ganado nosotros. Ellos los están entregando desde su inacción o decir, bueno, no hay nada oficial y entonces no podemos dar ninguna información. Los rumores están, inclusive hasta el secretario privado del, esto me lo dieron hoy como información, hasta inclusive el secretario privado del ministro, que también es de acá de Villa Mercedes y tiene relaciones de amistad con muchos docentes y en reuniones así particulares, les ha dicho que la intención es autogestionar todas las escuelas. Y hoy, muchos docentes, los que son interinos, hoy y mañana, hasta el lunes, creo que tienen el último día para presentar los papeles para pedir la titularización. Y también nos ha llegado la noticia que aparentemente las titularizaciones están paradas. Claro. No se van a hacer. Entonces, bueno, sí, es un ambiente. Pero además, ayer anduvimos por algunas escuelas de San Luis Capital, por ejemplo, la escuela Luis Amigó, la escuela del Camino del Peregrino, una irregularidad en cuanto a la conducción, el gobierno de la escuela, donde directivos que no tienen nada puestos como normalizadores. Inclusive la directora de la escuela Camino del Peregrino está sospechada de malversación de fondos. El gobierno la sacó frente a todo un movimiento que habían generado los padres unos años atrás, la llevó como funcionaria del área de infraestructura y resulta que ahora ha vuelto y les ha dicho a los docentes que cuando suba el Alberto les va a cortar las cabezas. Bueno, porque los docentes están revelando, están diciendo, claro, que es una situación irregular de la escuela. Rodarán cabezas de la mano de Alberto y cabezas docentes serán. Es tremenda la situación, tremendo lo que estás comentando. Sí, sí. Y bueno, y en Justo Darán también tenemos los compañeros que se están quejando de la escuela agraria, que el nuevo director que han puesto, Intel, se cubre con los cargos, los concursos directivos. Está sospechado de haber sido el que pasaba información en la dictadura para los secuestros y torturas de muchos compañeros. Sí, sí, sí, muchas irregularidades. También hace un tiempo veníamos siguiendo lo que sucede en la escuela Lucio Lucero y que no siguen siendo escuchados por el ministro. Esa situación, ¿vos sabés cómo está? No, ayer quedamos de pasar y el último no tuvimos tiempo, quedamos en hablar con los docentes de ahí de la escuela, en comunicarnos hoy, así que estamos esperando que nos llamen porque quedaron de entre hoy a la tarde, nos iban a la tardecita, se iban a comunicar con nosotros también. Muchas irregularidades en las escuelas públicas y bueno, ya esta situación extrema que queríamos conocer y que nos alegra que nos hayas podido dedicar un poquito de tiempo para conocer los pormenores de esta problemática. Mabel Alejandra Becerra, secretaria general de ASDE, a quien le agradecemos esta comunicación. No, muchísimas gracias, Noé, y cuando quieras, nosotros no tenemos ningún problema en estar informando a la comunidad. Seguramente seguiremos en contacto para ver cómo avanza esta situación. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes que nosotros hemos sacado comunicado y el ministro ha salido a desmentir nuestras palabras. Sí. Así que, bueno, por lo menos creemos que trabajando en conjunto podemos frenar algunas cosas, por lo menos. Seguramente así será. Muchísimas gracias, bueno, entonces. Gracias, Noé. Hasta luego.